yo dejaré de pensarte. Jamás yo dejaré de soñarte. Jamás yo dejaré de decirte que soy tu esclavo y no voy a huir de ti jamás. Y te haré el amor con la lluvia o con el sol, haga frío o calor, siempre más y más. Y te haré el amor de noche y cada amanecer, donde quiera que estés, siempre más. Voy a amarte un poco.